Llega uno de la diáspora cartagenera, Acho. Uno más de los que vivimos fuera de nuestra tierra. La situación de indiferencia que nos cohibe, la tesitura de idiosincrasia que nos oprime. Aparentar lo que una vez fuimos, sin luchar por lo que más de una vez perdimos. ¿Sabes lo que te digo? Rap combativo, alto, subidito de tono. Pilla el crono y cronometra, año de historia. Gente de estas que luchan por idea. No llevo rastra, no soy de Eritrea. Mi estado mental, la provincia cartagenera. Mi cuna se hizo en el Mediterráneo, mientras mis ojos se abrieron en el rellano. Pa' ver usos y costumbres que no son en vano. Crearon, reafirmaron a este hermano vuestro. Mi boca lucha por vosotros hasta que caiga muerto. La mía mamá me dio su pecho la pensión más lúgubre del puerto. Pilla esto, lo otro, lo que te salga de los mismos huevos. Aquí se nota el salitre en las caras de los viejos. La fuerza de la marjo de los huertos. Sobreviviendo a pestes, guerra, inmundicias y crisis industriales. Y todo esto se nota en sus gentes, se nota en sus calles, ¿sabes? El FC, licor 43 y polen. Mi gente no es mejor que tú, pero es distinta. Cargo mi tinta, de protesta va muy lenta. Libertad, prosperidad, desarrollo social. Cartagena, provincia, pienso global, actúo local. Llamar las cosas con su nombre no es poner más fronteras. En parques y aceras, evidentes pruebas. Hay opresión en ciudades españolas. Creyendo en lo que ves, licor 43, polen, echando el estrés. Mi rollo es bizantino, es su carácter como vino, tiene el mundo por vecino. Cartagena del Levante que lleváis ahí, es su frenesí y sus ganas de existir. El elixir mágico vino por aquí, los dioses, la cultura, lo que en vida conocí. Sabéis que sí, que mi rollo es distinto, que con mis colores pinto salir del laberinto. Vosotros falsos progres no sabéis lo que decís, os dormís entre las flores, no respetáis donde vivís. ¿Qué decís? ¿Que estoy rayado todo el rato? ¿La Z escrita en el zapato? Yo puedo hacer un trato, voy a pegar un salto, no voy a mirar atrás. Quiero pensar que algún día lo entenderás. Voy a sumar, no voy a restar. Voy a decir lo que me sale, aunque me tachen de averchale. Vivo rodeado entre humos de ignorancia. Pasividad sin fin, tu indolencia contamina. Medita y camina, esa es mi morena buena. Cartagena y esta mierda sí suena. Mi gente no es mejor que tú, pero es distinta. Cargo mi tinta, de protesta va muy lenta. Libertad, prosperidad, desarrollo social. Cartagena, provincia, pienso global, actúo local. Llamar las cosas con su nombre no es poner más fronteras. En parques y aceras, evidentes pruebas. Hay opresión en ciudades españolas.